En la jornada de hoy para esta edición de Faro Sur, quisimos convocar a un vecino de acá del departamento de Canelones, concretamente de Villa Olmos. Villa Olmos es una localidad que está bien cerca de la ciudad de Pando, aquí en el eje de la ruta 8, a unos 40 kilómetros, escasos 40 kilómetros de Montevideo, donde un grupo de vecinos, un movimiento de vecinos, se ha venido organizando en torno a un mega basurero que por un lado que ya tiene, que lo vamos a conversar ahora, y que por otro lado se proyecta cerca, bien cerca de este pueblo. Y por eso le queremos dar la bienvenida a Marcelo Blanco, que integra este movimiento con el cual vamos a poder estar conversando algunos minutos. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la nota. Todo bien por acá. Aclarar que yo soy de Empalme, Olmos. Empalme, Olmos y Olmos estamos muy cerca. Pero no es lo mismo. ¿Cuándo fue lo que estamos? Estamos juntos en esto y bueno, a la orden. Sin castaneva bombón, foto sin al de amistad, tal vez la burro espetaba. Tú creo ya nunca y hola, pan canta pan y hobby, mana mi cate en pude. Un maldad yo bu inveja, puto mago bu fraqueza. Gesto de gentileza, nada nunca entendi, nada nunca entendi. Nunca quis valorizar, o não amo tem justo. Me lembro minha valor, não esqueci uma família e me descer. Que nos ayuda un poquito, Marcelo, a situarnos, porque esto no solo lo escuchamos en diferentes partes de Uruguay y también como que trasciende fronteras, ¿no? Entonces, nunca está de más, para el caso concretamente, y de situar a Empalme Olmo en el contexto no solo nacional sino internacional, que nos ilustres un poquito de tu pueblo. Bueno, Empalme Olmos, como lo dice su nombre, fue un pueblo que se fundó por el empalme de dos vías de ferrocarril y se establecieron unos talleres cuando el ferrocarril era de los ingleses, cuando pasó, bueno, del Estado, este, se conformó unos talleres, se empalma la vía que viene de Minas con la vía que viene de Punta del Este. Y Villa Olmos fue una estación que está hacia Montevideo, donde terminaba la vía de los ingleses. Y bueno, este, luego, con el correr de los años, se estableció la empresa Mecenicena, este, una empresa que trabajaba en cerámica y en losa sanitaria, que hace unos 10, 8, 10 años este, cerró sus puertas. La población fue toda gente que fue viniendo en busca de trabajo y nuevos horizontes, y se establecieron en estos dos pueblitos. Hace 30 años este, se abrió un vertedero municipal en una zona que gestionaba la basura de Pando, Barros Blanco y en Palme Olme, Villa Olme. Este, luego de eso este, se proyectó hacer un emprendimiento en el que viniera toda la basura de Canelones, San José y Montevideo, a lo cual nos opusimos fervientemente y logramos este, que no se llevara a cabo ese proyecto gigantesco y destructivo para toda la zona productiva de acá de Canelones. No obstante eso, la intendencia de Canelones comienza a cerrar los otros vertederos que habían por el resto del departamento, comenzando a traer toda la basura del departamento a este vertedero que tenemos hoy acá, este, que según la intendencia dice que es controlado, pero no sabemos si es controlado porque realmente, imagínate que 500, 600 toneladas por día de basura domiciliaria e industrial están, y de la construcción este, están llegando a ese predio que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos tiempos, que abajo no tiene absolutamente ningún tipo de cobertura, este, por lo tanto no sabemos a dónde puede llegar todo lo lixiviado. Lo que capta la intendencia, entre comillas, porque lo que hace es tirarlo a unos tajamares que tampoco tienen ningún tipo de cobertura, y después agua en el arroyo Caña Grande. Este, entonces, bueno, ahora no solo tenemos ese cáncer ahí este, que nos está carcomiendo, que todavía con la firma del acuerdo entre la intendencia y el Ministerio de Ambiente de que no pueden haber vertederos a cielo abierto, se tienen que transformar en rellenos sanitarios. Había sido hace cuestión de unos 5 años manejada la posibilidad de trasladarlo hacia el este del departamento, digamos, este, hacia la zona de Cerro Mosquito, que hubieron dos proyectos que ya habían sido aprobados tanto por el Ministerio de Ambiente como por la intendencia. Faltaba, creo que, un permiso, que era el permiso de la parte operativa del proyecto, y ahí ya con el cambio de gobierno que asume el presidente de la calle, dice la intendencia que de presidencia se manda a parar ese proyecto y que no se iba a hacer ahí. Este, y bueno, que el presidencia exige que sea en otro lugar. Uh-huh. Y por las oídas que tenemos, este, el entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña, se reúne con un empresario que es quien compró la ex fábrica Mecenicena, y lo proyectan traer acá más cerca aún del pueblo, digamos. El vertedero actual está al noreste de Empalme Olmos y el proyectado queda al oeste de Empalme Olmos y al este de Villa Olmos, en el medio de los dos pueblos, a 1200 metros del pueblo de Empalme Olmos y a 800 metros de Villa Olmos, lo cual va totalmente en contra de las distancias propuestas en un decreto firmado por Tabaré Vázquez en el 2020, creo, que dice que ningún relleno sanitario puede estar a menos de 4.000 metros en ningún centro poblado. Acá estamos hablando que al centro de los dos pueblos queda a un promedio de 1.000 metros y que las periferias de los pueblos quedan tocando el predio donde se piensan, donde se quiere instalar este proyecto, que aparte de todo eso, da a las costas del arroyo Pando. Es un predio de 93 hectáreas que tiene unos 700 metros de costa sobre el arroyo Pando. El suelo no es el indicado. El grupo de vecinos hicimos un estudio con una geóloga, Patricia Gallardo, de la Facultad de Ciencias, que dice que el suelo no es el adecuado, es un suelo sumamente permeable, que podría ocasionar filtraciones de los lixiviados para las napas, más allá de los olores que podemos recibir. El empresario propone una planta de valorización de residuos, que básicamente es hacer compost mediante la descomposición de la basura, o sea que no sabemos los olores que podemos llegar a padecer acá en la zona. Esta es una zona altamente productiva y bueno, estamos un poco en contra de eso. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino canta. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesina, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Marcelo, a mí me gustaría retomar un poquito de historia. Yo el otro día tuvimos la posibilidad de compartir la reunión del grupo de ustedes. Le comentaba que particularmente hacia el año 2005-2006 fue la primera vez que me acerqué hasta la zona de Cañada Grande, particularmente porque habían muchas denuncias a partir de lo que venía sucediendo en aquel vertedero, que ya tenía unas dimensiones considerables y que quedaba muy cerca de la escuela rural de Cañada Grande. Y hasta esa escuela, que quedaba unos 2 kilómetros más o menos del vertedero, llegaban los olores de esto que, como tú bien dijiste, es un basurero a cielo abierto, pero además, digamos, está hoy encajonado, porque 10 años después volví a verlo y venían como recortando los márgenes de ese cauce para tener más posibilidad de agregar más volumen de basura. Y en aquel momento era como una montaña de unos 10 metros de la zona más baja. Además de eso, se notaba que había una naciente de agua, de la cual había un montón de lagunas, de pequeños aguas estancas verdes. yo tengo el recuerdo como de verde fosforescente, porque era lamentable. Si no fuera tan trágico, te digo la verdad que quedé muy sorprendido. Esto te estoy diciendo, estamos hablando de hace 20 años atrás. O sea que lo que estamos viviendo hoy es algo que realmente no tuvo solución, no se le encontró solución. La posibilidad de ese proyecto en Cerro de los Mosquitos quedó en suspenso porque iba a afectar una cuenca de la cual hoy se extrae agua dulce para la costa de Canelones, y por eso se pudo revertir ese proyecto. Es importante, viste, lo de la historia, porque Metzen y Sena, esta empresa que le dio vida a Empalme y a otras localidades cercanas, cerró posterior a una un proceso de cooperativa que tampoco logró los fondos para mantener la producción. Esto se vendió por chirolas, ¿no? Y hoy la gran propuesta empresarial es nuevamente generar en este espacio un nuevo vertedero y toda esta promesa de hacer algo productivo con nuestras basuras. Y en una zona, además, que es algo que todavía no hicimos mención, es que muy pocos metros abajo de donde se proyecta, tenemos una toma de agua de la cual se proveía agua a la ciudad de Pando, que si bien hoy está como se dejó de sacar agua por el estado del arroyo Pando, eso no quita que en algún momento tengamos que volver a necesitar esa fuente de agua, ¿no? Sí, en realidad este vertedero hoy se ha convertido en uno del punto más alto de Canelones, para que tengas una idea de las dimensiones que tiene. Y el miedo nuestro es que con este nuevo vertedero pase lo mismo, porque en realidad cuando cuando estuvimos en la movida aquella de para luchar contra la instalación del mega basurero que iban a venir toda la basura a la zona metropolitana, el secretario de la Junta en ese momento mencionó que ahí estábamos en Caña Grande 2 recién, digamos, y hoy lo que vos ves que parece un cerro es Caña Grande 3. Y él dijo en una reunión que tuvimos en el Club Uruguayo del Este ahí con una cantidad de vecinos que Caña Grande 3 iba a ser un relleno sanitario, se iba a hacer una membrana en el fondo, se iba a poner cubiertas para proteger esa membrana, y no ocurrió nada de eso. Y el intendente de ese momento, el señor Carámbula, llegó a firmar una carta prometiendo el cierre del vertedero, que lo hizo ni siquiera una carta que ni siquiera tiene el membrete de la intendencia de Canelones. Y bueno, entonces nosotros tenemos miedo de que aquí, con este nuevo emprendimiento, nos pase lo mismo, y con el agravante de que está sobre las costas del arroyo, lo que bien decís. Nosotros tuvimos una reunión con la OCE y nos manifestaban que ellos pensaban correr hasta un poco más arriba la toma de agua para evitar más contaminación para en futura crisis hídrica, que no sabemos cuándo puede ser, porque nunca pensamos que íbamos a tener una crisis hídrica, que íbamos a tomar agua salada y terminamos en eso, y no sabemos cuándo puede venir la próxima. Entonces, la OCE tiene esa preocupación y cuenta con el arroyo Pando como un reservorio. Entonces, si llegamos a hacer un emprendimiento de estas características, que no sabemos las garantías cuáles son, porque en realidad del proyecto hay muy poca cosa, muy poca información. Nosotros hemos pedido información al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente se lava las manos, en realidad no toma, recién ahora, después de un año, lo calificó como C, que eso quiere decir que es de alto impacto ambiental, pero recién ahora, después de pedir informes y demostrar cosas, había sido nombrado en febrero, estuvo en la página del Ministerio calificado C un par de horas, y después volvió a ser A, y ahora volvió a ser C, las cosas inexplicables. Tenemos prueba de ello, por supuesto, no estamos diciendo nada que no sea cierto. Y el arroyo Pando es un estuario, lo cual hay una represa para que no entre el agua salada, para poder tener una reserva de agua dulce, lo que hace mucho más peligroso que tenga un emprendimiento de este tipo en sus márgenes, porque cualquier cosa que salga mal contaminaría todo el arroyo y quedaría con una presa reteniendo todo eso, ¿no? Entonces, bueno, la preocupación nuestra, es que el lugar no es el adecuado. Nosotros del proyecto en sí no podemos hablar que si es bueno, que si es malo, que si nada, porque no tenemos, el proponente no especifica mucha cosa, y el tema es que el lugar no es el adecuado. Todo se habla mucho de que la basura es plata y todo lo demás, pero en realidad el proyecto le cobraría a la intendencia por recibir la basura. Estamos hablando de que es plata que la intendencia le va a pagar, que todos los habitantes de Canelones le vamos a pagar al empresario para que entierre esa basura ahí. Entonces, nos parece que hay algo más en todo esto, que es una cuestión de plata, ¿tá? porque no es lo que él le vaya a sacar a la basura, sino lo que le va a cobrar la intendencia por recibir esa basura. Acá el Ministerio de Ambiente se parece que hasta a favor está, porque no le niega los permisos, tampoco se los otorga, pero no se los ha negado. Y bueno, estamos ahí con esa incertidumbre de qué va a pasar. Quizás tú lo mencionaste, pero no me quedó bien claro el registro de cuántos años hace que vienen trabajando como grupo, como qué pasos piensan dar a futuro, además de esto de empezar a informar y sensibilizar también a la población, porque sabemos también que Palme Olmos es una ciudad pequeña, digamos, en dimensiones, aunque estamos bien cerca de la ciudad de Pando, que también de alguna forma sería afectada, y ni que tal vez aguas abajo del arroyo Pando, ¿no? Sí, bueno, primero, si querés tener más o menos la ubicación geográfica de dónde está el emprendimiento, está a 800 metros de Villa Olmo, a 2.000 metros de Pando, a 1.100 metros de la toma de agua actual de Ose, a 1.200 metros en Palme Olmo, cruzando la calle Camino a Minas, hay un barrio nuevo que se hizo un fraccionamiento, y están cruzando la calle, ¿cómo es? Y de ponerle, no sé, por decirte algo, del Río de la Plata, por el arroyo, estamos hablando que está 12 kilómetros. ¿Entendés? O sea, pasa por toda la parte de Neptunia ahí, del Pinar, el arroyo Pando desemboca ahí en el peaje Pando, se une con el Tropa Vieja y después desemboca en el Río de la Plata. Estamos hablando que está muy cerca de todo. Hay otra localidad que se llama Villa Jardines, que queda por la ruta 75, queda a 1.000 metros. O sea, viola todas las normativas este proyecto. Y nosotros en esto estamos trabajando, o sea, contra este proyecto estamos trabajando desde septiembre del año pasado, que nos enteramos por la prensa, porque en el proyecto del empresario dice que se reunió con referentes de la zona y todo lo demás, y no existió eso no existió, lo ha reconocido él mismo. Entonces, ahí cuando nos enteramos de eso por la prensa, decidimos llamar digamos, a los referentes de otras batallas contra los otros basureros y los megabasureros de acá de la zona. Y bueno, y fue en septiembre que empezamos a movernos de nuevo contra este emprendimiento, ¿no? Pero en realidad, o sea, nuestro grupo, estamos hablando que debe hacer 10 años, que 10 más, que estamos en esto, porque, ya te digo, peleamos contra el emprendimiento del medio basurero, después peleamos contra la ampliación de este actual basurero que querían expropiar 150 hectáreas, y frenamos esa expropiación también. Y bueno, ahora estamos en contra de este, de hace un año prácticamente. Bueno, si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo podría hacerlo? Porque este tema le vamos a dar continuidad. Sabemos que hay un pedido de informes, un nuevo pedido de informe al Ministerio de Ambiente pidiendo una ampliación de la información. Encontramos también que ustedes ya han tenido, como han logrado recabar bastante información y ustedes mismos han investigado algunos. Situaciones como por ejemplo dónde están localizados los pozos de agua en el entorno. Sí, nosotros hemos hecho un relevamiento de todo eso. Es una zona productiva, ya te digo. Hay emprendimientos agrícolas, citrícolas, pegado a ese padrón donde quieren instalar eso. Hay un emprendimiento citrícola. Aguas abajo está todo lo que es Rincón de Pando, que también tiene zona agraria, ganadera. Y Salina, que es una zona turística, si quiere también puede ser perjudicado. Neptunia, Salina, porque el arroyo Pando desemboca ahí, entre Pinamar y Neptunia. Entonces, o sea, es un problema para toda la zona, ¿verdad? Manos del monte, dejen la tierra. veces en el barro juegan sus hijos, perfume de humanidad. Monte adentro nace una razón, su sonrisa al servicio de hoy. Es un largo camino al abrazo del sol, y por agua sigue mi corazón. Vamos en motos, carretas a pelo, caminando con un sediento anhelo. A mí como con mucho respeto, ¿no? Porque yo soy del departamento de Canelones de toda la vida. Siempre digo que si me hacen un ADN, mi código genético tiene la forma del departamento de Canelones. Me pasa un poco con Empalme Olmos que me causa como cierta tristeza, si se quiere decir, porque tenemos por un lado lo que fueron talleres y un tren que llegaba hasta ahí con pasajeros hasta hace muy poco tiempo, que incluso supe utilizarlo para ir a trabajar, por ejemplo, a Toledo, a muy bajo costo, podía viajar con la bicicleta. Hoy es un cementerio de trenes, podemos decir. Olmos mismo, como una industria pujante, hoy es nuevamente... Es otro muerto, llamémosle, ahí en el pueblo, la ciudad de Pando, que en su momento supo ser no solo ciudad del rock, como le llamaban, la cuna del rock de nuestro país, sino también era conocida como una ciudad industrial. Todo esto se derrumbó Y la gran pregunta, y ahora viene en esto como un emprendimiento, si se quiere, productivo a partir de lo peor de nuestra necedad en el consumo. ¿Cómo te gustaría ver a vos? Porque a veces nos falta como esa idea de, bueno, ¿cómo sería nuevamente un Empalme Olmos productivo con sus áreas rurales? Porque realmente el entorno todavía sigue siendo como agrícola, ¿no? Como tiene un entorno que es divino. El departamento de Canelones es muy rico, con tierras muy fértiles, ¿no? Estamos hablando de la zona, de una zona valiosísima, ¿no? Y cómo se ha degradado tanto, ¿no? Pero cuando vos te imaginas, bueno, ¿cómo sería el Empalme Olmos que te gustaría ver? Y bueno, mirá, hace cuestión de 3 meses, sí, papás que más, 3, 4 meses, hubo un taller promovido por la Intendencia Canelones mismo, y se hizo ahí en el Club Uruguayo, donde vos viste que nos reunimos el otro día. Se hizo unos talleres, fueron 4 talleres, y se hablaba de eso, de cómo queríamos el Empalme Olmos, el municipio de Empalme Olmos, porque en realidad el municipio de Empalme Olmos abarca la ciudad de Empalme Olmos, y va hasta la ruta 8 y 11, y después abarca la parte de casi hasta San Jacinto y hasta el kilómetro 40 de la ruta 7. Ese es el municipio de Empalme Olmos. Y se planteaba en esos talleres cómo queríamos el municipio. Y ahí fuimos varias fuerzas vivas del pueblo, agrupaciones, colectivos. Y se empezó a hablar del tema, ¿no? De, bueno, cómo queríamos Empalme Olmos. Y gente decía que quería con más conectividad, con más producción, y en todos los grupos se hacían subgrupos, y en todos los grupos decían libre de basura, que querían, que estaban cansados y que querían el municipio libre de basura. Está bueno porque es un trabajo que debe estar, está en la intendencia, hay documentos de esto, o sea, no es verso, ¿viste? O sea, y las conclusiones, el punto fundamental que se hablaba, que todos los colectivos hablaban, era que querían el Empalme Olmos libre de basura, el municipio. Y realmente, o sea, yo tengo el sentimiento de que ya cumplimos con la patria, tuvimos 30 años de recibiendo basura de todo el departamento, y seguramente tiene que haber alguna parte en el departamento que le joda a menos gente. Me explico, yo no quiero decir, no quiero mala basura y que caiga donde caiga. No, no, yo quiero que sea un análisis y decir, bueno, este es el mejor lugar del departamento con las condiciones de suelo correspondiente y que le joda a menos gente. O sea, tiene que haber, porque acá estamos hablando que perjudica a 30.000 personas. No sé, 40. O sea, en Empalme Olmos vivimos 6.000 personas, en Villa Olmos 2.000, no sé, ¿entendés? O sea, y nos van a poner para subir en el medio. En Pando deben vivir, no sé cuántas personas vienen en Pando, pero digo, nos van a poner un basurero entre medio de Pando, Villa Olmo y Empalme Olmo. Tiene que haber un lugar que le moleste menos, que haya menos gente. O sea, lo que hablabas hoy de las escuelas, las escuelas rurales, tenemos 3, 4 escuelas rurales que quedan cerca de emprendimiento este, el predio este. Está la escuela 23, queda a 1000 metros. Tenemos el jardín de infantes que está en el parque de Pando, que queda a 1200 metros. La escuela de Villa Olmo queda a 800 metros. La escuela 114 en Palme Olmo queda a 1200 metros. En Villa Jardines hay una escuela también. El liceo tenemos nuevo. El liceo en Palme Olmo. Claro, está ahí a 1400 metros, ponele. 500 metros del emprendimiento. No, que déjame decirte realmente que tuve la posibilidad de trabajar el año pasado en el Liceo de Empalme y realmente me quedé muy sorprendido porque, claro, es un edificio nuevo, impecable, pero además con una población de jóvenes y de adolescentes que realmente es difícil encontrar porque, claro, hay una composición de muchas adolescentes que vienen de las zonas rurales, ¿no? Entonces es bien distinto a la zona urbana o suburbana, las realidades que podemos encontrar en otros lugares, y me quedé pero con un amor profundo por esa institución educativa también, ¿no? Sin duda, la Liceo de Palmeón vienen gurises de La Palmita, de La Montañesa, vienen de Salinas, algunos gurises, teniendo Liceo en Salinas, vienen al Liceo de acá, gurises de Villa Olmo, de todo Cañada Grande, que es la parte, digamos, rural de la vuelta de Empalme Olmo. Vienen gurises de todos lados, gurises nacidos acá en el pueblo también. La verdad, un pueblo muy lindo, muy lindo. Pero está, estamos condenados desde hace 30 años a vivir respirando esos olores nauseabundos que vas a comer un asado y te complica, ¿entendés? O sea, si el viento está al lado del basurero, en el pueblo se inunda de olor a basura. Entonces, este otro emprendimiento capaz que es peor, porque aparte va a trabajar con compost. Yo qué sé, no sabemos toda esa parte, no tenemos idea cómo puede ser. Y siempre te queda el bichito de que va a estar en manos de un privado. ¿Está? Y quien lo controla va a ser la intendencia, que es parte interesada en el asunto, y el Ministerio de Ambiente, que también en este caso es parte interesada. Entonces son juez y parte. ¿Qué garantía nos ofrece a nosotros? Que lo estamos viendo, a ver, en UPM se escapa soda y mata, y contamina todo el río y todo lo demás, y pagan unos pesos y siguen para adelante. Y esto es lo mismo. Mañana hay una fuga de lixiviado, se inunda toda la parte de la represa ahí, y pagan unos pesos y siguen para adelante. A veces ni los pagan, porque en la intendencia de Canelones el ejemplo concreto es que no te pagan las multas. Y bueno, siguen. Pero pongamos en el caso que en la intendencia no es, o sea, va a ser un privado. O sea, la intendencia es la encargada de fiscalizar de que si pasa algo, multarlo, quitarle los permisos o lo que fuere. Pero en realidad también es parte interesada. Entonces no sabemos. El Ministerio de Ambiente lo está promoviendo prácticamente. Hemos ido a hablar al Ministerio de Ambiente, y tanto Amarilla, como no me acuerdo quién era. Que nos recibió Gerardo Amarilla, es el subdirector, creo, y el ministro era Bouvier en ese momento, nos decían, bueno, pero propongan ustedes un lugar. Pero a ver, nosotros vamos a proponer un lugar, los técnicos son ellos, los que tienen un cargo político son ellos, o sea, tienen que ser ellos los que digan, el lugar adecuado es este. Y acá traigan. No viola ninguna norma, y no viola ningún decreto ni ninguna norma legal. A ver, ministro. Y reúne las condiciones necesarias. Dígame dónde vive y le ofrezco algún lugar cerca de su casa. Claro, pero va más allá de eso. O sea, te das cuenta que la falta de seriedad en decir, bueno, pero propongan ustedes un lugar. Pero ¿cómo vamos a proponer nosotros? Nosotros no podemos proponer nada. Nosotros podemos demostrar que este lugar no es el adecuado. Pero ellos tienen que buscarlo ellos. Para eso cobran un sueldo y para eso ocupan un cargo. Ya está, o sea, no hay vuelta. No. No somos nosotros quienes tenemos que designar dónde. Nosotros demostramos que este no es el lugar. Buenazo, Marcelo, un agradecimiento. Estamos convencidos que no es el lugar. En eso estamos de acuerdo. Vamos a buscar la forma de poder apoyarlo en todo lo que sea necesario, ya haciendo circular la información, también colaborando un poco en lo que podamos ir organizando, pensando también en la posibilidad de abrir una comisión de cuenca por el arroyo Pando para tocar este tema que es importante, más todos los que afectan a esta cuenca. Y un agradecimiento también por la tarea emprendida, por esa conciencia que sabemos que es difícil organizarse, sostener una organización, tener que lidiar con tanta manipulación a veces y con tanta mentira. Y además que sabemos que son temas que a nuestras poblaciones le cuestan, venimos de generaciones donde estos temas no los tocábamos, no formaban parte de nuestra vida. Nunca nos imaginamos lo que tú planteabas recién, de quedarnos sin agua potable durante meses en un país que se suponía que nos iba a íbamos a ser ricos con toda el agua que teníamos, y resulta que tantas buenas ideas productivas como esta, irónicamente, por supuesto, lo estoy diciendo, nos han llevado a esta situación. Así que bueno, eso en principio, decirte que vamos a seguir y dejemos algún tipo de contacto para que quien quiera pueda comunicarse con ustedes. Puede ser un mail, algún teléfono. Sí, puede ser mi teléfono, sin el problema. Es el 099-391-636. Tenemos un grupo de WhatsApp al que podemos ingresarlo. Es donde vertemos información. Tenemos una página de Instagram que se llama No al Basurero Villa Olmo. Y ahí, bueno, publicamos lo que vamos teniendo. Hay unos mapitas muy interesantes ahí que son muy gráficos de dónde se quiere implementar. Y bueno, creo que también agradecerte por darnos la oportunidad de difundir esto. Sé que hay gente que no está al tanto y que no sabe de la magnitud y no sabe de la cercanía de esto. Que quizás por este medio se esté enterando ahora, y bueno, estamos juntos para luchar contra este tipo de cosas. La verdad, estamos siempre en guardia. Bueno, estamos en contacto y vamos a darle continuidad a este tema. Un agradecimiento enorme, Marcelo. Vamos arriba. Gracias. Que nació de noche, milonga que no tiene luz, milonga de coplas nacida a orillas del avestruz. Las nubes en un vuelo loco me cambian el pajonal, el sauce que estaba allí veo que está más allá. Parece que se ve un farol en medio de la oscuridad, que se siente el viejo con mi mamá. Si parece que fue ayer todo lo que yo viví, cuánto daría por volver y el calor de ellos sentir. Ensillar mi tordillo con las crines bien al viento, soltando al aire mis sueños, dejando pasar el tiempo. Parece que se ve un farol en medio de la oscuridad, y el silbido que se siente el viejo con mi mamá. Noches que son recuerdo de un algo que ya pasó, la luna con sus destellos de tiempo se confundió. Vino hasta mí pidiéndome su opinión, no le supe qué decir, quedamos mudos los dos. Parece que se ve un farol en medio de la oscuridad, y el silbido que se siente el viejo con mi mamá. Parece que se ve un farol en medio de la oscuridad,